homenaje al gran director norteamericano John Ford. John Ford fue un director, productor y actor cinematográfico estadounidense, nacido el 1 de febrero de 1894 en una granja de Cape Elizabeth en Maine, como John Martin Finney, hijo de inmigrantes irlandeses, siendo el menor de 11 hijos que le inculcaron el amor por Irlanda. Su padre, Jean A. Finney, y su madre, Barbara Curran, eran oriundos de Galway. Su madre fue quien inspiró la permanente asociación del hogar con la figura de una mujer, cosa que tiempo después estaría presente a lo largo de su filmografía. Las dificultades económicas que atravesaba la familia le obligaron a desplazarse a Portland, en Maine, cuando John contaba 4 años, reemplazando la granja familiar por un apartamento. Allí realizó sus estudios sin que mostrara inquietud artística. Solo se destacó como caricaturista, lo que era muy apreciado por sus jóvenes amigos. Comenzó a trabajar en el departamento de publicidad de una fábrica de zapatos y parece que intentó en vano entrar en la Academia Naval de Annapolis, lo que demostraba su aprecio por la Marina. Su hermano mayor, Frank O'Finney, se había desplazado a Hollywood en el año 1911, donde con el nombre artístico de Francis Ford inició una prometedora carrera en la naciente industria cinematográfica. John iría tras su hermano en 1913 y trabajaba como regidor, doble de acción, utilero y asistente de su hermano y actor. Y comenzó su carrera cinematográfica adoptando el apellido artístico de su hermano y se hizo llamar Jack Ford, a pesar de que a sus padres no le agradaba esa actividad. Jack comenzó a familiarizarse con el cine de diversas maneras, conociendo todos los pormenores, siendo su hermano posiblemente la influencia más importante en su forma futura de ver y hacer cine. Fuera de la tutela de su hermano, participa como extra en el rodaje de la película El nacimiento de una nación, del año 1915, lo que le permitió conocer la forma de trabajar de David Ward Griffith, uno de los grandes directores de ese tiempo, por quien siempre sintió un gran respeto. Y llegó su paso a la dirección por evolución lógica de alguien que toma las cosas con mucho interés. Su primer película como director y también guionista fue El Tornado, del año 1917, un western corto protagonizado por su hermano Francis, aunque hay ciertas dudas si fue él o su hermano fue el director, pero ello fue el comienzo de una larga y brillante carrera profesional de más de 50 años, y no existe copia alguna de esa película. Considerado uno de los grandes directores del cine de todos los tiempos. Por el año 1924, filmó su mayor producción del cine mudo, The Iron Horse, El Caballo de Hierro, y la 20th Century Fox no reparó en gastos conforme avanzaba el rodaje, convirtiéndola en una superproducción. John Ford no se encontró cómodo en la nueva situación, pero demostró que era capaz de afrontarla y dirigir a un amplísimo equipo técnico y artístico con solvencia y en difíciles condiciones. Ello consolidó su posición en la industria cinematográfica. El filme narra en tono de epopeya la construcción del ferrocarril de este a oeste por las compañías Union Pacific y Central Pacific entre los años 1863 y 1869, hasta cuando se martilla el último clavo retén que asegura el riel al durmiente y con una relación sentimental entre los protagonistas, que eran George O'Brien y Madge Bellamy. John Ford se despediría del cine mudo con 3 películas muy diferentes: El legado trágico, Policías sin esposas, ambas protagonizadas por J. Farrell McDonald, y en la segunda, Víctor McLaglen, y Viva la ambición, también protagonizada por Víctor McLaglen. Los 2 últimos de estos 3 filmes fueron estrenados como películas mudas, pero con sincronización musical, una técnica utilizada por los estudios en la fase de la transición al sonoro. Su carrera podría haberse truncado con la llegada del cine sonoro, como ocurrió con David Wall Griffith, con Erich von Stroheim o con Buster Keaton, pero John Ford tenía una habilidad muy especial y todavía muchas más cosas que aportar al cine, por lo que su obra es digna de consideración en la historia del cine. Años después del avenimiento del cine sonoro, John Ford comentó cómo las producciones les despidieron a él y a varios directores con la llegada del cine sonoro, y les reemplazaron por directores teatrales, pero todos estos fracasaron porque era una labor que desconocían por completo, por lo que tanto él como todos los demás fueron vueltos a contratar con un aumento de sueldo para poder reconquistarlos. Y también comentó que los actores desarrollaban su diálogo durante el rodaje, por lo que ello no era nuevo, y se lo hacía durante la filmación en la época muda, por prevención del público que sabía leer los labios. La diferencia solo era que ahora se escuchaba ese diálogo, y él fue uno de los que sobrevivieron a esta evolución técnica, y más aún por la condición de estar muy bien pago debido a las reglas impuestas por los productores en esa época inmediata, que después ya se hizo cotidiana. El primer desafío para John Ford fue The Black Watch, Shari, la hechicera, ya que la 20th Century Fox buscaba una aventura exótica de tipo colonialista británico, que tenga cierta similitud con Las Cuatro Plumas, que había tenido una nueva versión en el año 1929, y fue que John Ford utilizó, es uno de los actores predilectos, fue Victor McLaglen, quien sería el oficial protagonista con el rol femenino de Myrna Loy. Y la película, con el afán de explotar la gran posibilidad del sonido, tenía varias canciones, estridente música militar y sonidos bélicos. Los productores también contrataron a un director teatral para que rodara con los protagonistas nuevas y escenas postizas, con la cámara situada en plano fijo, para disgusto de John Ford. Ya los actores declamaban teatralmente, pero de todos modos sacó algo positivo, porque el crítico de época, Taj Gallagher, le definiría como un melodrama neo-warneriano. Y después siguió con El triunfo de la gracia, Tragedia submarina, El intrépido, Río arriba, Mar de fondo, La huerfanita y El doctor Arrowsmith, con la que logró su primera nominación al Oscar de la Academia en el año 1932, y siguió con varios géneros. Y en 1935 se consagra con El delator, dirigiendo a Victor McLaglen, ganando el Oscar a la mejor película y mejor director, y Victor McLaglen gana el Oscar al mejor actor, y a su vez el guionista Dudley Nichols también lo ganó. Con la diligencia, en 1939, John Ford regresó al western, y en esta película cuenta con John Wayne, que recibe la gran oportunidad de su vida y se convertirá en una gran estrella y en su actor preferido de varios westerns posteriores, como Río Grande, Más corazón que odio, Sangre de héroes, Marcha de valientes, El hombre quieto, Un tiro en la noche, La conquista del oeste y una comedia, Aventurero del Pacífico. Los exteriores de La diligencia los rodó en Monumental Ballet, y fue nominada a 8 premios Oscar, y lo gana como mejor director, no así como mejor película, y a pesar de ello está considerada como la mejor película del oeste de todos los tiempos. John Ford dirigió cerca de 130 películas, entre largos, medios y cortometrajes, argumentales y documentales, 62 de ellas durante la era del cine mudo, de las que solo se conservan unas 20 aproximadamente, varias mutiladas, faltando partes de ellas, lo que dificulta la valoración de su obra en este periodo de su carrera, y 69 películas en la etapa del cine sonoro. siendo su último trabajo Siete Mujeres del año 1965. Y en 1976 realizó un documental bélico, Chesty, tributo a la leyenda. Como guionista solamente tiene tres trabajos: Tres Hombres Malos, Three Bad Men, 1926, Tragedia Submarina, Men with a Woman, 1930, y Caravana de Paz, Wagonmeister, 1950. Y como actor, dos películas: En His Lordship, 1936, Everybody Does It, 1949. Los premios de John Ford: Oscar, nominado Mejor Película 1932 por El Doctor Arrowsmith, 1935, El Delator, 1939, La Diligencia, 1940, Viñas de Ira y Hombres de Mar, 1952, El Hombre Quieto, y lo ganó con Qué Verde Era Mi Valle. Nominado Mejor Director, 1935, El Delator, 1939, La Diligencia, 1940, Viñas de Ira, 1941, Qué Verde Era Mi Valle, 1952, El Hombre Quieto, y lo ganó con El Delator, Viñas de Ira, Qué Verde Era Mi Valle y El Hombre Quieto. Fue nominado al Mejor Argumento en 1939 por El Joven Lincoln. Globo de Oro, nominado 1952, Mejor Director por El Hombre Quieto. National Board of Review, Consejo Nacional de la Crítica del Cine, ganador Mejor Película en 1935 por El Delator, 1940 por Viñas de Ira y 1952 por El Hombre Quieto. Y como director estuvo nominado en 1952 por El Hombre Quieto y fue ganador en 1958 por The Last Urrat, El Último Urra. Además, obtuvo premio del Sindicato de Directores, el León de Oro de Venecia por su carrera en 1971 y el Brunelleschi Lifetime Achievement Award en el 1973. John Ford también fue marino y militar. Participó en la Segunda Guerra Mundial como oficial de los servicios cinematográficos de la Armada de los Estados Unidos y fue herido en combate durante la Batalla de Midway. Y durante esta etapa filmó dos documentales que le otorgaron sendos premios Oscar de la Academia en 1942, Mejor Documental Largometraje, La Batalla de Midway, y en 1943, Mejor Documental Cortometraje, titulado El 7 de Diciembre. Tras el final de la guerra, continuó siendo reservista y colaboró en la realización de documentales durante la Guerra de Corea y la de Vietnam, y alcanzó el grado de contraalmirante, recibiendo las distinciones del Corazón Púrpura, Legionario de la Legión del Mérito y Medalla Presidencial de la Libertad. John Ford falleció en la localidad de Palm Desert, en California, el 31 de agosto de 1973, a los 79 años, afectado de cáncer de estómago, y está sepultado en el cementerio católico de Holy Cross, en Culver City, California. Hoy se están cumpliendo 45 años de su fallecimiento. Por eso hemos realizado este especial homenaje al gran director del cine norteamericano, que se llamó John Ford.